Luz Mila, ¿te explicaron por qué? ¿En casa te explicaron por qué Luz Mila? No, no, nunca me explicaron, hijo, pero mi primer nombre es Florencia. Ah, Florencia, Luz Mila. Luz Mila. Son tres nombres, pero, ¿no? No, sí. Y en la escuela, en el jardín y en la escuela siempre me dijeron Luz y entonces ahí me quedó Luz Mila. Ahí está. Chinita, ¿cuánto medís, mi amor? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto medís de altura? 1,60. Y tengo que hacerte una pregunta que espero no incomodarte porque es lo que me movió a llamarte, Luz Mila. Es decir, yo estoy asombrado de tu valentía porque además Luz Mila es bellísima y lo que transmite. Pero necesito preguntarte por tu peso, hija. Ahora no me acuerdo porque... Pero más o menos... Estaría pesando unos 80 y algo por ahí. Ahí está, 80 y algo. ¿Y vos te dabas cuenta de que tu figurita era distinta a la de tus compañeras, sí? Sí, yo sabía, dijo. Bien. ¿Y no te afectó eso? No, porque yo siempre me sentí bien con mi cuerpo y no me importaba, dijo. Ahí está. 17 añitos, Luz Mila. Sí. Bueno, hablemos del sábado a la noche, por favor. Contame lo que pasó el sábado a la noche. Bueno, el sábado decían el nombre de la reina de hoy. Yo estaba re nerviosa. Y cada ratito iba al baño. Y mis compañeras me decían, Luz, vos vas a ganar porque tenés la re hinchada, me decían. Y yo no sabía qué decirle porque no me quería quedar así rebrandada ni nada de eso. Y ella todo el tiempo me decían que yo iba a ganar. Sí. Y eso me hacían poner más nerviosa. Claro. Bueno, hija, y cuando llegó el momento que la locutora pregunta y el polideportivo explotó, ¿cuál fue tu sensación de ese momento? Y no sé, me dio vergüenza, pero sí, tenía como miedo, hijo. Ahí está. Bueno, y ahora que ya pasó todo, el otro día, se acostaron tarde, me imagino. Sí. Al otro día, ¿cómo ha sido con las amigas, con los amigos? Y en mi casa, mi papá se enteró a la mañana y me felicitó cuando me levanté. Claro. Después mis hermanos también ya se habían enterado y me llamaron mis otros hermanos que tengo en otras partes y mi cuñada también en el Facebook mandaron mensaje, gente de acá, de otra parte también de Sierra. Después, no, me llamaban y me mandaban mensaje por Facebook o por WhatsApp. Bien. Gente que no la había visto esa noche porque estaba muy llena y no encontraba a nadie. Bien. Luz Mila, sé que es una situación, una pregunta difícil para contestar, pero el sábado, ¿extrañaste un poquito más a tu madre? Sí, cuando estaba en donde estábamos vestiendo, me acordé de ella, dijo. Está. ¿Y vos tenés así charlas con tu madre, de esas que uno mira al cielo y habla con ella? ¿Tenés de ese tipo de charlas? Sí, cuando me acuesto y todas esas cosas. Ajá. Uh-huh. Cuando voy al cementerio a verla y todo eso. Ah, mira. Bueno, acá los muchachos... ¿Papá trabaja en Aguas o en el DPA? En el DPA de acá de Río Negro, hijo. En el DPA. Eso queda cruzadito de la plaza. De la plaza, claro. Rubén Chicabal, ¿no? Sí. Bueno. De que debe estar orgullosa ahora con la hija reina. Seguro. Igual él no quería que me postule por lo que iba a decir la gente, dijo. Ajá. Pero igual no me dijo nada después. Está muy bien. Bueno, y después no tuvimos tiempo de volver a hablar porque estabas ahí con las fotos, sí. Con la gente, con la... sí. ¿Tenías a alguien especial para dedicarle lo que te pasó? Y a mi mamá y a mi sobrinita. ¿Que también se te fue de viaje tu sobrinita? Se me falleció mi sobrinita. Bueno, mi amor, tranquila, tranquila. Tranquila, que yo te llamé para que estés bien, porque además, mirá, Luzmila, en el caso de tu madre, tu recuerdo tiene que ser bonito. Fíjate que yo te conocí el jueves y yo me quedó una sensación a mí que me gusta pensarlo así. Cuando aplaudían y aplaudían, yo tengo la sensación de que tu madre estaba en la primera fila. Y esas cosas no las tenés que tomar con tristeza. Es decir, uno se pone triste porque las pérdidas son tristes y porque no te podés abrazar y no te podés tocar, pero el recuerdo de tu madre siempre tiene que ser un recuerdo alegre. Sí, lo sé. Está muy bien. Pero al pensar en ella me pone mal. Está bien, mi vida, está bien. Bueno, que no te quiero hacer llorar más. Demasiado lloraste el sábado, ¿no? Sí, va, un poco. Bueno, hija, nada, eso quería decirte, que me pareció un canto a la valentía poder verte. Ella misma acaba de decir que... ¿Te interesa la balanza, Luzmila? ¿Le prestás atención o qué? No me importa, porque igual voy a la nutricionista, pero no me importa. Está muy bien, mi amor. ¿Y haces deportes o qué? No, porque como acá no hay mucho deporte, no hago. Salgo a caminar por ahí. Ahí está. Está muy bien. Bueno, hijita, lo mejor, ojalá que... ¿Estudio? ¿Cómo vamos con la escuela? Y ahí vamos. Y ¡ay, Luzmila! Este año me eché un poco. ¿Ah, sí? Oíme, ¿qué cuesta más? Matemáticas. Oh, viste que es un embole. Sí. Y inglés también. No, ¿inglés también? Bueno, pero ahí pará, hija, ahí metele, porque ahí vas a tener parte del futuro. Un día te surge algo y caes en un aeropuerto y no te podés conectar con nadie, qué sé yo, ahí metele un poco más de esfuerzo, ¿sí? Sí. Y cuando termines la secundaria, ¿ya estás en quinto? En cuarto. En cuarto. Y cuando termines el quinto, ¿tenés pensado qué? No, todavía no tengo pensado. Está bien. ¿Tenés alguna idea, algo? ¿No te surgió nunca nada? Antes, mucho antes, me gustaba policía, ¿no? Porque siempre veía a mi hermano así y me gustaba. Ah, mira. Pero como que ahora no sé, hijo, estoy está ahí. Bien. Porque como acá dicen que una carrera fácil, que gana plata, pero no, a eso no me importa. A mí me gusta la policía. Está bien, tenés que ir a un lugar que te ayude lo vocacional, no la salida laboral. Sí, y después tenía pensado biología marina, todo así sobre él. ¿Te gusta eso? Sí. Bueno. Hijita, ¿qué querés decir que yo no te pregunté? No, quiero agradecerle a la gente de acá de mi pueblo por elegirme como su reina y gracias a todo eso. Ah, ¿viste la explosión? ¿Vos te diste cuenta de lo que pasó? Sí, y hoy pensaba, ayer, en realidad, pensaba que no saludé a la gente porque cerraron enseguida y no pude saludarla ni agradecerle nada. Hermoso. Luzmila, un beso, mi amor, gracias por atendernos. Bueno, listo. Muchas gracias, Daniel.